Qué triste es aquel que no puede amar. Porque si no puedes amar, amigo mío, un consejo. Te subes a un tamborcito, cierras la tapita y te vas por el océano. Porque tu vida no tendrá sentido, amigo mío. Escucha ese piano que le canta el amor. Cuerditas, notitas musicales de esperanza. Triste aquel que no puede amar. Triste aquel que no puede amar. Triste aquel que no puede reír. Triste aquel que no siente el vivir. Triste aquel que no puede creer. Triste aquel que no tiene fe. Triste aquel que no puede confiar en el amor, en el amor, en el amor. Feliz quien puede amar, feliz quien puede reír, feliz quien puede creer y decir: yo te amo, yo te amo, yo te amo, amá mía. Sí. Triste aquel que no puede soñar. Triste aquel que niega las alas de la libertad. Triste aquel que ignora las estrellas y no puede comprender una estrella fugaz. No, no, no, no. Feliz quien puede amar. Feliz quien puede reír. Feliz quien tiene fe y puede decir: yo sí, amor, te amo, te amo, y brindo por el amor. Brindo por él. Amor, que es la única verdad en este mundo, señores y señores. Es la única verdad. El resto son todas circunstancias, amigos míos. Solo tristes circunstancias.